377. ¿Qué es lo que podemos hacer con ella? La mejor combustión que ustedes hayan imaginado. Dijimos que mezclando zinc, carbono, otros elementos y compuestos orgánicos, ustedes podrían construir naves espaciales. Cuando descubran la verdadera transformación de la energía basura, entonces podrán avanzar en la ciencia y tecnología, y acabarán con la pobreza, el hambre y la miseria. En los próximos 200 años esta fórmula será descubierta y aprovechada al máximo, pero como siempre sucede en el planeta Tierra, estará en manos de aquellos que la aprovecharán a propio beneficio y no será distribuida para aquellos que podrían beneficiarse de ella. En pocas palabras, no será para todos. 378. ¿Quién descubrirá esta fórmula? Será descubierta en una acción conjunta de los siguientes países: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Suecia, Australia, Alemania. 379. ¿Cuál es el trabajo de un sistema respiratorio? Sabemos que el sistema circulatorio trabaja en conjunto con el sistema respiratorio. Cuando la sangre circula, el oxígeno es distribuido también por el todo. Para que estos dos sistemas trabajen unidos, se necesita organización y mucho orden interplanetario. Muchas energías pensamientos distribuidas en sus respectivos planetas intervienen, realizando un trabajo universal bajo el mando de las constelaciones principales. Cabeza, Orión Alfa Centauri. Terminales superiores, Andrómeda, las Pléyades, la Cruz del Sur, Libra y Virgo. Terminales inferiores, Calisto, Centurión, Sirius, Centauros, Escorpión, Sagitarius. Dentro de estas constelaciones, existen muchos planetas que están habitados, pertenecen a confederaciones totalmente organizadas y con trabajos y responsabilidades plenamente distribuidas. Existe una profunda comunicación entre ellas, y también mucho intercambio cultural. Si decimos que el sistema circulatorio, mundo secundario, transporta en el universo la sangre, o sea el fluido energético o el alma, el sistema respiratorio, mundo regular, transporta la energía del alma, o sea, la vida. Los mundos regulares son la vida, ellos nutren al universo de nuevas ideas y mantienen al todo siempre con su fórmula base, energética antimateria, y en su forma material densa. Ustedes son dimensión primaria, dependen totalmente de la dimensión regular, porque ellas son la cabeza de la realidad en que ustedes existen y viven. 380. El sistema inmunológico universal es la dimensión sublime. Para la realidad antimateria, los mundos sublimes son el sistema inmunológico del universo, porque ellos no dejan que ninguna energía pensamiento pueda contaminar a la mente universal.